50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del jueves 16 de septiembre. Provincia confirmó que darán clases los sábados. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense publicó una carta que confirma la medida que buscará ayudar a los estudiantes que, por distintos motivos, tuvieron inconvenientes para cursar durante los meses en que no hubo clases presenciales y por ello necesitarán un refuerzo educativo. El comunicado indica que las actividades serán llevadas a cabo por profesores que se integrarán a los equipos de trabajo de las escuelas. Se movilizaron al rectorado para pedir por el albergue y el comedor universitario. Los estudiantes señalaron que en el caso de volver a un esquema de presencialidad, es fundamental que de igual manera puedan volver a funcionar el albergue, el boleto, las becas y el comedor universitario. Ayer fueron recibidos por las autoridades de la UNLP. Escuchamos a Justo Hernández, presidente de la FULP. Recibieron autoridades de la universidad, nos anunciaron que en las primeras semanas de octubre estaría volviendo el comedor bajo la modalidad de bolsones. Se comprometieron a que vuelvan las primeras semanas de octubre. Y sobre el albergue se comprometieron a avanzar con las obras que están realizando para condicionar el espacio y que el mismo pueda volver en el corto plazo. En el mientras tanto, garantizarle a los estudiantes que están en el hostel condiciones dignas de vivienda ahí, de plena implementación de la BEC. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada de vacunación para animales en Ensenada. Los perros y gatos mayores de 4 meses podrán ser vacunados en forma gratuita de 9:30 a 12:30 del mediodía. Hoy y mañana el vacunatorio se instalará en Maipú y Contarelli. Todos los vecinos deben acercarse con barbijo, llevar a los perros con correa y a los gatos en bolsos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.